No sabes lo que es tener que andar así, robándole los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. No puedo sonreír, tragándome tu amor, si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirle que nos queremos, dejar libre al corazón. Al juego de la mentira, maldita cosa.